Lo primero de todo que vemos en el texto que hemos leído hoy es que Jesús, estando invitado en casa de este fariseo, que le da un banquete, entra la mujer pecadora, que no era del gusto del fariseo para nada, entra a lavarle los pies. Este detalle nos indica que en aquel pueblo o en aquella pequeña ciudad, los caserones grandes tenían un portón que, como en la casa de mis abuelos y aquí, en esta localidad, hasta ahora mismo, incluso en algunas casas, las puertas de la casa se abrían por la mañana, cuando uno salía al campo, y se cerraban por la noche. Por eso puede entrar la mujer pecadora en casa de aquel que no era para nada su amigo. No es que llame a la puerta, le abran, pregunte si puede entrar, le dejen entrar. No, no, no. Una casa baja, con un piso encima de la planta baja, como mucho, un portón, probablemente un pequeño patio donde habría aperos de labranza, etcétera, etcétera. Dos o tres siervos yendo y viniendo, o a lo mejor estaban todos en la cocina y en el banquete, con lo cual ella entra y va directamente al salón y con miedo se queda en la puerta, sorpresa de la gente, y se acerca con lentitud. Este, pienso yo, que es el escenario en que sucede esto. Cosa interesante, aunque sea un detalle pequeño, lo de la apertura de las casas. Solamente este detalle nos retrotrae a una sociedad más confiada, más pacífica, en la que las casas están abiertas, en la que una persona puede entrar. El segundo detalle es que la mujer hace dos cosas. Derrama un frasco de perfume sobre sus pies y después le enjuga las lágrimas con los cabellos. Yo allí veo también dos símbolos en esta acción. El llorar es el arrepentimiento, el pedir perdón. Perdón. Y el frasco de perfume es la gloria, la glorificación. Y pienso que en el acercamiento a Dios las personas debemos tener las dos cosas: pedir perdón, glorificar. Además, pienso yo, primero vino, el lloro y después ya la unción con el perfume. Me parece más lógico el primero lavar y después ya poner el perfume, que no poner el perfume y después el lavar el perfume. Pienso que en el acercamiento a Dios lo primero es pedir perdón, y una vez ya que uno ha pedido perdón, glorificar, ya en paz y en tranquilidad. Incluso aquí en la misa, primero rezamos el yo confieso y después rezamos el gloria. A partir de ahora, iba a decir hago propósito, pero yo creo que me voy a acordar perfectamente. Cada vez que empiece la misa, me acordaré primero del enjugar las lágrimas a aquella mujer con sus cabellos en los pies, el yo confieso, y después del tarrito de perfume en el gloria. También aquí tenemos un banquete, una mesa, y tenemos esa misma escena. Y todos nosotros podemos imaginarnos que somos la pecadora que se va a acercar a Jesús. Bueno, ya se ha acercado. El mero hecho de pedir perdón ya es un acercamiento. Ya hay que acercarse para eso. Hay un hecho también interesante, y es que aunque la petición de perdón y el querer glorificar a Dios es algo del alma, que nace del alma, es algo espiritual, ¿no? Sin embargo, se manifiesta corporalmente. Es algo que del corazón, del espíritu, va al cuerpo. No dice, no, yo ya internamente todo. Hay mucha gente que cuando le dices, oye, ¿por qué no haces esto por Dios, lo otro? No, si yo ya tengo mucha fe. No, si yo a mi manera, no hace nada, no se acuerda de él nada. Pero esta es la respuesta. Cuando existe ese amor, se manifiesta externamente. Es lo mismo que cuando uno tiene un buen amigo. Un buen amigo es el que se acuerda de llamarte, pues, para dar un paseo, para cenar juntos, el que se acuerda para hacerte un regalo, el que se acuerda para ir al cine. Se manifiestan pequeñas cosas. No puede decir, no, yo te quiero muchísimo como amigo, pero no tengo ningún detalle, no. No. La amistad, el amor entre los esposos, el amor entre padres e hijos, se manifiestan detalles. Y los detalles se tienen que manifestar corporalmente. Todo lo hacemos a través del cuerpo. Somos cuerpo y alma. Bien sea en un estrechón de manos, bien sea en comer juntos, bien sea en un paseo. Lo mismo sucede aquí. Lo que había dentro del alma de esta persona se manifiesta corporalmente. Aunque sea trayendo un tarrito de perfume. No dice, no. Esto es algo de mi alma y me lo quedo dentro. La gloria de esta mujer se manifiesta en el tarrito de perfume. Yo de este modo también entiendo la misa. La misa es un modo externo de manifestar lo que tenemos dentro. Y encima todos juntos. Pienso que estas cosas están en conexión con lo que hemos leído hoy. Y después, lo último de todo, el tercer detalle que me quería fijar. Le pregunta a Simón que quién es el que amará más, y contesta a Simón, supongo que aquel a quien le perdonó más. Me he fijado hoy en que pone supongo, no necesariamente. Es decir, debería amar más aquel al que se le ha perdonado más. Pero Simón dice, supongo, y Jesús le dice, has juzgado rectamente. Es de suponer que debería amar más aquel que se le ha perdonado más. No siempre es así. Sería de suponer que debería amar más aquel al que Dios ha dado más salud, más bienes materiales, la felicidad de una buena esposa o un buen esposo, la felicidad de unos buenos hijos. Sería de suponer, pero no necesariamente es así. En el cielo deberían decir, se supone que aquellos a los que se les ha dado más, aman más al que les ha dado. Yo acabaría pidiéndoos a todos que hagáis examen de todo lo que os ha dado Dios. ¿Cuánto os ha dado Dios a cada uno? En tantos campos, pues sería de suponer que cada uno améis en la medida que se os ha dado. Yo creo que este es un buen pensamiento para acabar el sermón y para que cada uno ya continúe su sermón propio internamente.